fuego y pasión. En lo más hondo de mi ser, el deseo de amarte, amor. Cuando no estás yo muero por tenerte mi vida, mi sol. Te amo. Siempre juntos en la vida para amarnos cada día, amor. Eres mi sol, fuego ardiendo en mi corazón. Eres mi alma, mi corazón. Día a día crece nuestro amor. Cierra la puerta y cree. Te amo tanto, te amo tanto, amor. Eres mi alma, eres mi sol, fuego ardiendo en mi corazón. Eres mi alma, mi corazón. Siempre juntos en la vida para amarnos cada día, amor. Eres mi sol. Juntos en la vida para amarnos cada día, amor.